Hola, buenas tardes. Bueno, yo me llamo, bueno, me conocen acá en el barrio como Chabela. Estamos hace muchísimo tiempo acá situados en Polvorines, en Bar del Sol, en la sede nuestra que se llama la Colmena del Sol. La Colmena del Sol tiene su larga historia, ¿no? Nace con digamos, con aquel momento en el 2001, bueno, con todos los embates, con todas las luchas que surgieron en ese momento, y ahí arrancamos nosotros con un comedor. Nosotros estamos situados en la calle Dardo Rocha, 1778, entre Trejo y Gandhi. Durante todos estos años, a lo largo de nuestra historia, hemos sostenido este lugar, nuestra sede, de manera autónoma, ¿no? Lisa y llanamente. Por nuestra sede hemos realizado múltiples actividades educativas, como el Plan Fines, que lo tuvimos hasta la fecha de la pandemia. Pasaron muchísimas comisiones, muchísimas hombres y mujeres que venían de su laburo y, bueno, desempeñaban sus tareas, sus clases dentro del programa Fines, ¿no? Fue una muy satisfactoria la experiencia porque, bueno, habíamos quemado una etapa, ¿no? Desde el 2001 hasta que surge, digamos, todo el proyecto nacional y popular, sostuvimos el comedor, las ollas, digamos, ¿no? Lisa y llanamente. Y no las sosteníamos solamente en la colmena, sino también en las rutas, quemando gomas, haciendo cortes, en donde nos permanecemos horas y horas frente al Ministerio de Trabajo, bueno, pidiendo subsidios, programas, bueno, todo lo que se fue logrando. Así nace el MTL, el Movimiento Territorial de Liberación, que es el organismo al que nosotros pertenecemos, ¿no? Es nuestro movimiento, un movimiento que a lo largo de los años, hoy en la actualidad sigue existiendo, con mucha más fuerza en la zona sur, en la zona oeste, que son lugares que todavía, digamos, la cuestión geográfica y la situación política y la situación de laburo, de vivienda, todavía tiene un déficit muy grande, ¿no? De hecho, ahí los compañeros en Morón, en Moreno, laburan mucho el tema de las tierras, bueno, están en esas luchas, ¿no? Por la tierra, digamos, por todas las reivindicaciones que los afectan, que no tienen, digamos, ningún tipo de recursos, y bueno, ahí ellos siguieron los compañeros con eso. Pero nosotros acá, dentro de la Colmena del Sol, acá en Polvorines, en Malvinas, fuimos tomando otros temas, nos fuimos vinculando, tenemos muchas articulaciones, de hecho, con la Universidad General Sarmiento, con los compañeros de la UNPAD, con los compañeros, que dicho sea de paso, a quienes debemos dar un agradecimiento muy, muy grande, a los compañeros del encuentro, de la red del encuentro, que han respondido de una manera incondicional, automática, como es cuando se hacen las cosas desde una mirada y desde una profundidad netamente solidaria, ¿no? Como han dicho los compañeros, que nos reemocionaron. Sí, nos robaron. Y bueno, estamos todavía un poco sensibles porque sabemos, no, nosotros tenemos una mirada, podemos decir que es el fiel reflejo de lo que estamos viviendo, porque son pibitos que han pasado por el comedor, chicos que bueno, que hoy están mal. Entonces es doble el dolor, duele. Pero sabemos que lo tenemos que superar así también. Con los compañeros, las compañeras que se han acercado, que nos han ayudado un montón a recuperar muchas cosas que nos habían llevado. Nuestra lucha siempre fue en pos del barrio, involucrarnos, trabajar con los vecinos, las vecinas. Ahora hace muchos años, varios años ya, tres, que estamos llevando adelante el GAM, que es el Grupo de Ayuda Mutua, donde se atienden. Han pasado muchísimas mujeres en situación de violencia, víctimas de violencia de género. Y la verdad que fue altamente satisfactorio ver cómo cada una fue tomando, digamos, empoderándose, como decimos siempre nosotras, ¿no? Y y de ahí surgieron, pero un montón de cosas. A partir de esos grupos que se fueron generando, se armaron cooperativas de textiles. Esa, digamos, ese vínculo que se generó entre todas esas mujeres que pasaron y que siguen estando acá en el GAM, que muchas veces cuando nosotros las escuchamos, no, la verdad nos llena el alma de verlas tan bien, de verlas tan recuperadas, de verlas tan seguras de lo que quieren y cómo lograron ellas superar, digamos, hechos terribles de violencia, ¿no? El GAN es una herramienta impresionante, las compañeras que lo están llevando adelante, la verdad que es maravilloso. Y bueno, eso es desde el punto de vista de lo que tiene que ver relacionado a la temática de género, de la cual yo vengo militando toda mi vida, o sea, de que tengo uso de razón y salgo a la calle, siempre fue un eje para mí fundamental, ¿no? Porque la inmensa mayoría dentro de los movimientos, en los barrios, en cada uno de los espacios políticos, somos mujeres. Somos mujeres que hemos sido grandes sostenedoras en el tiempo, que estuvimos siempre firmes, que, bueno, que estamos convencidas que hay que cambiar las cosas, ¿no? De hecho, lo hemos demostrado en la calle. Hemos logrado un montón de cosas con las compañeras, con la comunidad, con la diversidad. Digo, creo que somos, desde afuera, nos ven como algo, como un fenómeno. Y ese fenómeno demostró de que no surge de la nada, sino que surge de la convicción, ¿no? De buscar esa emancipación. Y bueno, porque a veces los hombres, más allá de que también muchos de los compañeros se han acercado, han acompañado, bueno, tienen otras dificultades, pero las mujeres, a pesar de ese momento que paren un hijo, digo, pasan cosas muy terribles. Y eso nos atraviesa durante toda nuestra vida, distintas etapas, de si somos jóvenes, si somos medianas, si somos adultas, siempre estamos atravesando un montón de cosas que realmente nos hace cada vez más firmes, más convencidas, ¿no? Pero nosotros siempre hemos puesto como fundamental, por eso digo, por eso fue que fue muy muy tremendo cuando vi esto que habían mandado los compañeros, que no está todo perdido, que la lucha que nosotras tenemos, que nosotras, acá somos muchas compañeras, la mayoría somos mujeres, hay compañeros que se acercan que también colaboran, y muy buenos compañeros, pero se dio ese grupo, ¿no? De que somos compañeras que venimos del 2001, de las cuales yo, que soy la más grande de todas, la mayorcita, puedo ver con enorme satisfacción cómo fueron realizando su vida las compañeras, ¿no? Sí. Que en algún momento estuvimos en los cortes de ruta y muchas de mis compañeras, tengo la enorme satisfacción, el orgullo de decir, muchas están militando, se pusieron la tarea al hombro, la campaña del aborto. Bueno, todo lo que tuvo que ver con el compromiso de revertir esto, ¿no? Esto que logramos desde el movimiento feminista, desde la comunidad, siempre viendo desde la diversidad como un eje central, ¿no? Claro. De tantos compañeros y compañeras que todavía siguen relegados, ¿no? Bien. Y que hoy, gracias a este sistema perverso, hoy gracias a este sistema de mierda donde tenemos un gobierno antiderecho mal, misógino, homofóbico, perverso, la verdad, fiel cipayo al imperialismo, nos quiere torcer la mano, nos quieren torcer el puño, pero ellos no tienen idea de la voluntad y de la resistencia que tiene el pueblo, ¿no? Así que bueno, la colmena acá está situada en este barrio y todo el mundo la conoce y todo el mundo sabe que lo poco o lo mucho que nosotros tenemos lo hacemos a través de recursos que nosotros obtenemos. Somos independientes, o sea, no tenemos autonomía, por suerte. Por eso cada una de las cosas que perdemos o que en este caso nos han robado, nos cuesta un montón, pero a nosotros no nos mellan, la autoestima no nos mellan para nada. Al contrario, nos fortalecemos porque somos personas conscientes y porque sabemos que esos pibes que se meten ahí en la colmena son pibes que hoy están siendo expulsados del sistema. Nos rompemos la cabeza, pensamos, ¿cómo hacemos? ¿qué hacemos? Eso es lo que nos preocupa. Y sabemos que no es el encierro, que no es el castigo. Son pibes que están rotos y que muchos vienen de aquella época y que nunca tuvieron la oportunidad de tener un hogar, de tener alguien que los acompañe, alguien que los ayude a proyectar, ¿no? Eso es lo que más nos duele a nosotros, nos duele profundamente porque son vecinitos, porque vos los ves que son pibes, que están perdidos por el tema del paco, de la droga. Entonces, siempre digo, no seamos, no es que ser careta, hay que reconocer que estamos en una sociedad destruida. Sin duda. Chabela, ¿cuántas personas hoy forman parte del espacio? Y somos varias, somos muchas personas, porque ya te digo, nosotros tenemos varias aristas, digamos, ¿no? Yo dentro del Movimiento Territorial de Liberación soy parte integrante y bueno, allá por el 2001 hemos fundado el movimiento. Después yo estoy dentro de la CTA hace muchos años, hace 12, 13 años que estoy dentro de la Secretaría de Género de la Regional, donde hay un grupo de compañeros que trabajan, o sea, que militan, que se involucran acá en la colmena con nosotros. Después tenemos las compañeras que están llevando adelante el tema del GAM. Y, viste, hay mucha gente que va, que viene, hay grupos estables, por ahí un día somos 15, por ahí un día somos menos, por ahí somos más, sumamos todo el tiempo, ¿no? Pero es una cosa constante. Nosotros por acá, por el MTL, por la Colmena del Sol, la verdad que ha pasado muchísima gente y mucha de esa gente que ha pasado se ha quedado. Que somos los que estamos sosteniendo el merendero ahora, por ejemplo. Esta tarde, gracias a la solidaridad de los compañeros, las compañeras, vuelvo a decir, las compañeras de la Red del Encuentro, la verdad que tremendo lo que han hecho. Después los compañeros, las compañeras nos han acercado algunas donaciones. Hoy vamos a poder abrir la merienda, así que no hay un número preciso, no tenemos una cuestión como ha pasado en el 2001, que sí, contábamos con gente, teníamos como 9 microemprendimientos, todos así a pulmón, donde pasaron como por lo menos 70 personas, una cosa así. Hoy la situación en el barrio, la cuestión de la militancia, no está siendo tan sencilla, pero por suerte habemos muchos compañeros y compañeras que seguimos batallando, que seguimos estando. Entre ellos seremos, ya te digo, de 15 a 20 compañeros estables, ¿no? Que estamos comprometidos con el proyecto, estamos comprometidos con el lugar, digamos, ¿no? Y sobre todo, más que nada, sinceramente, más allá del movimiento, más allá de la CTA, más allá de todo, el compromiso es cuerpo a cuerpo con el vecino y la vecina. Para nosotros eso es fundamental. Sin duda. Las personas que por ahí están escuchando y que quieren conocer el espacio y que quieren colaborar, ¿cómo lo pueden hacer? Digo, porque, bueno, la situación más grave de estos últimos días pudo ser saldada gracias a otros espacios, pero si quieren y están escuchando y quieren colaborar con el espacio, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, tenemos redes, tenemos nuestra cuenta de Facebook, tenemos Instagram, bueno, y ahí es donde nosotros aparecemos, como la Colmena del Sol. Ese es nuestro, así aparece el título de en Facebook y en Instagram, ¿viste? Es la Colmena del Sol. Perfecto. Ahí se reciben cualquier tipo de, y se coordina cualquier tipo de ayuda. Sí. De hecho, que esto es constante. Esta vez fue un poco más, más sentida por el hecho de que nos han robado, pero en general nosotros recibimos ayuda de mucha gente que, por ejemplo, acerca ropa. Nosotros hoy los pibes vienen acá a la merienda y nosotros nos donan ropa, zapatos, zapatillas. Armamos una mesa gigante ahí en el patio y las madres revisan lo que les hace falta, se lo llevan, nadie les cobra un peso. Es algo totalmente que recibimos y lo damos, lo brindamos. Hoy, por ejemplo, vino un compañero que también viene de aquella época, Martín Lobo Trico, un compañero que era un pibito en el 2001 y hoy es un hombre y es eternamente agradecido, ¿no?, al espacio. Vino, nos acercó cajas de budines que nosotros cortamos un poco para ir para los pibes, otro poco se lo damos, si lo que queda se lo llevan a la casa. O sea, todo lo que hay ahí se da y se lleva así como está, ¿viste? Entonces, las donaciones son permanentes. Siempre estamos recibiendo, bueno, ayuda de la gente, y nosotros a su vez eso lo hacemos llegar al vecino o a la vecina, a los pibes, ¿viste? Se les festeja los cumpleaños todos los meses, se le hace una torta, cosas como un cumpleaños de verdad y con todos los atributos que un cumpleaños debe tener, porque consideramos que es parte de lo que hace una persona, ¿no? Los pibes a esa edad, que son chiquitos, necesitan ese refuerzo. Y nosotros todo lo que le brindamos, lo que ese pibe se lleva a la boca, está en las mejores condiciones y hecho como nosotros lo hacemos en nuestros hogares. Compramos el agua potable, juntamos recursos y hacemos que nos bajen los bidones de agua para prevenir enfermedades, mantenemos la higiene. Ahora, hoy esta tarde, viene una compañerita que también viene de aquella época del 2001, mira sí. Vos, hoy esa enfermera va a venir a tomar los signos vitales, viene a traer medicamentos para las madres que vienen. Están viniendo abuelos, ¿sabes? Uh-huh. Están viniendo abuelos también jubilados, que vienen, tienen su partecita en la mesa. Siente que se siente sola y que se acerca y que comparte con los pibes. Y bueno, la verdad que eso nos llena el alma, la verdad.